De Radio Siberia FM de Vitoria-Gasteiz, felicitamos a Radio Crash de Gijón por sus 30 años en las ondas comunitarias. Sorionak eta aurrera Crash irradia. Súbale 18 más y es la edad de Radio Crash. ¡4! ¡No! ¡30! Hay gente que no sabe sumar, pero desde Quack FM sabemos lo importante que es cumplir cada uno de los años. Así que muchísimas felicidades por esos 30 añazos, Radio Crash. ¡Y que sean muchos más! Du weißt, Leben ist live, na-na-na-na-na-na. Wir rennen um die Welt wie der Rover, na-na-na-na. Bitches sagen, wir haben die Stamina, na-na. Und sie kommen mit ihren Mamas und sie werfen ihre Tangas. Und wir tragen das Tod von na-na-na-na-na. Von Melim ist an die Copacabana, na-na-na. Mit Tony Vigalo, Santana-na-na-na. Oder Hannah Montana und Ivana und Rihanna Sama. Na-na-na-na-na-na. Schmeiß den Standard-Tanzkurs, jetzt ist Pogo Pogo in deiner Stadt, denn am Himmel strahlt das Rot vor Logo. Wir waren in halb Europa ohne Album, ohne Promo. Und jetzt geht es um den ganzen Globus, so wie Bono. Und Emigranski, Mark Milianski, wir fahren durch das ganze Land wie der Transit mit Wodka-Antrieb. Denn der Stammki verlangt nach einer Band, die den Rest an die Wand spielt. Springt wie Bambi, springt wie beim Bungee-Jumping. Tanzt, bis sie alles zusammenbricht. Avanti, Avanti, Rot von Junkies, Pogo Tanz, bricht im ganzen Land sich. Na, na, na, na, na, na. There's no turning back, the night has just begun. Let's get serious about having fun. Emigranski, Ragamuffin from Berlin-Stan. Always number one. Du weißt, live is life, na-na-na-na-na-na. Wir rennen um die Welt wie der Rover, na-na-na-na. Bitches sagen, wir haben die Stamina, na-na-na. Und sie kommen mit ihren Mamas und sie werfen ihre Tangas. Und wir tragen das Rot von na-na-na-na-na. Von Berlin bis an die Copacabana, na-na-na. Bet und Ivica, Los Santana, na-na-na. Oder Hannah Montana und Nirvana und Rihanna Sama. Na-na-na-na-na-na. Und sind wir auf Tour, heißt das bei uns auf Tour. Später muss die Crowd zur Reha erstmal auf Kur. Wir reiten ein in ein Heimatland und feiern erst ein wie geisteskrank. Und die Welt in einer Nacht wie der Weihnachtsmann bei uns keiner halten kann. Wir können leider nicht bleiben, die Reise geht weiter. Viber, feiern mit unserem Nightliner. Reißen die Kleider vom Leib wie ein Schneider. Diese Band ist mit keiner vergleichbar. Ich scheiß auf die Neider, an denen wir vorbeifahren. Zeig mir ne Band, die's auch ohne Album so weit schafft. Kick's Europa weiter, dann geb ich das Mic ab. There's no turning back, the night has just begun. Let's get serious about having fun. Emigranski Ragamuffin from Berlin-Stan. Always number one. Na, na, na, na, na, na. Du weißt, live is life, na, na, na, na, na, na. Wir rennen um die Welt wie der Rover, na, na, na, na. Bitches sagen, wir haben die Stamina, na, na. Und sie kommen mit ihren Mamas und sie werfen ihre Tangas. Und wir tragen das Rot von, na, na, na, na, na. Von Berlin bis an die Copacabana, na, na, na. Mit Tony Vigalo, Santana, na, na, na. Oder Hannah Montana und Nirvana und Rihanna Sama. Du weißt, live is life, na na na na na na na. Wir rennen um die Welt wie der Rover, na na na na. Bitches sagen, wir haben die Stamina, na na na. Und sie kommen mit ihren Mamas und sie werfen ihre Tangas. Und wir tragen das Rot von, na na na na na. Von Berlin bis an die Copacabana, na na na. Mit und Ivica, Los Santana, na na na. Oder Hannah Montana, na na. We'll be right back. necesites. Voy a darte mi extraña luz, lo que necesites. Voy a darte este cielo, lo que necesites. Pero no caer en la trampa de darte todo. Bueno, seguimos aquí en Radio Crash en el 105 de la FM celebrando, empezando a celebrar nuestro 30 aniversario. Seguimos con este maratón, empezamos a las 12 del mediodía, llevamos hora y cuarto, pero todavía nos queda mucho, nos quedan, bueno, pues hasta 30 horas, hasta mañana a las 7 de la tarde estaremos aquí celebrando estos 30 años de Radio Crash, estos 30 años de Radio Libre. 18 más y es la edad de Radio Crash. ¡4! ¡No! ¡30! Hay gente que no sabe sumar, pero desde Quack FM sabemos lo importante que es cumplir cada uno de los años. Así que muchísimas felicidades por esos 30 añazos, Radio Crash. ¡Y que sean muchos más! ¡Ey, qué bueno que se cumplen 30 años de Radio Crash en Sison, Asturias! Y desde Radio Almenara queremos mandar un fuerte abrazo, un saludo y muchos ánimos a esta histórica radio para que siga con esta labor que hacen. Así que os mandamos un besazo muy fuerte, muchos abrazos desde Radio Almenara. Bueno, pues ahí estaban los saludos, las felicitaciones desde Quack FM de La Coruña, desde Radio Almenara en Madrid. Y vamos a continuar en esta segunda hora del maratón. En este caso, bueno, pues vamos a hablar con cuatro mujeres. Antes hablábamos con cuatro hombres que formaban parte del equipo de fundadores de esta radio. Y ahora vamos a hablar con cuatro mujeres que forman parte de la historia de esta radio, que tuvieron una participación activa. Hay bastantes más, pero bueno, pues en este caso les ha tocado a ellas. Están aquí María, está Isa, está Emi y está Ana. Bueno, vamos a intentar también mantener un poco esta tertulia, pues valorando un poco, viendo un poco tanto la experiencia o cómo vivisteis vosotras la experiencia en Radio Crash y también pues la importancia también del papel de las mujeres y los programas relacionados con temas de mujer que a lo largo de la historia de Radio Crash fueron haciendo. Y hoy en día también se siguen haciendo. Además, el último programa que ha empezado en esta radio está hecho por mujeres de distintos países, de distintas nacionalidades, y lleva por nombre Mujeres con Voz, un programa que, bueno, muy jovencito, lleva 3 programas actualmente, pero bueno, a lo largo de la historia de esta radio ha sido importante. Podríamos empezar, no sé si nos contáis un poco cada una cómo empezasteis en esta radio, qué tipo de programas o qué tipo de cosas hacíais y también qué tipo de responsabilidades asumíais, que yo creo también es una parte importante que hay que comentar. Muy buenas, lo primero. Hola, hola. Buenos días. Y yo, como estoy lanzado ya, llevo aquí una hora y pico dándole, pues ya ni os había saludado. Bueno, contadme un poco, a ver, ¿cómo entrasteis en esta emisora y cómo vivisteis esos inicios? Anita, empieza tú. ¿Me toca a mí empezar? Sí. Bueno, pues yo empecé, bueno, pues hace 30 años. No sabía exactamente cuándo, pero agradezco a esta celebración saber exactamente el tiempo que, cuando me incorporé yo a Radio Crash, porque lo estaba comentando hace un momento con Couto. Yo creo, no me acuerdo exactamente, pero yo creo que estuve en los inicios de la radio, antes de que empezara a funcionar, en aquel equipo que se reunía generalmente en una pizzería de la ciudad y cenábamos y después debatíamos, o debatían ellos sobre todo, que son generacionalmente son un poquito más mayores que yo, y yo era de alguna manera la que me incorporaba ahí a última hora, que me incorporé de la mano de José María Montserrat, que ya no está entre nosotros, pero que estuvo además unos años aquí por cuestiones de trabajo. Y me incorporé allí y yo creo que empecé ya haciendo radio en lo que era la espina dorsal de la programación de Radio Crash, si os acordáis, yo creo que se llamaba Contracorriente. Y bueno, pues ese fue mi inicio en la radio, en todas aquellas cosas que hacíamos, cómo negociábamos con los vecinos, porque entre que hacíamos mucho ruido y que se les fastidiaba la televisión, bueno, todas esas cosas y todas las cosas que fuimos haciendo a lo largo de los años, la Semana Negra, las fiestas de carnaval para sacar pasta, la pegada de carteles para anunciar la fiesta de carnaval, bueno, todas esas cosas, pero no me voy a alargar porque sería muy pesado, y sé que en la radio es muy conveniente ser breve. No sé, ¿vosotras os acordáis? Sí, seguro. Yo me acuerdo de María, que además era una mujer que nos llevaba muy bien siempre las cuentas, que primero las llevó Margarita. Tenemos que acordarnos, yo creo, de Margarita también, me parece, que no está hoy aquí, pero que fue una de las primeras en la radio. Pero una de las fundadoras, sí, de Radio Crash. Sí, bueno, uy, es que hace tiempo que no hablo delante de un micro, e incluso hablé poco en lo que lleva de mañana. Bueno, pues sí, el dinero siempre estuvo muy unido a las mujeres, ¿sí?, en esta radio. Si hacemos, si volvemos la vista atrás, respecto a cuando me incorporé, bueno, yo creo que una de las cosas que se va a oír más en esta tertulia es que no me acuerdo muy bien, francamente, porque a lo largo de tantos años, claro, fuimos cumpliendo años, aquellas chiquillas que empezamos, y una de las cosas que se pierde es la memoria. Y ya sabemos que además en todos estos movimientos sociales y cosas alternativas tenemos muy poca costumbre de vez en cuando recuperarla por escrito, de guardar las cosas, de hacer inventario de materiales, etcétera, etcétera. Es decir, somos un desastre total. No sé si Radio Crash mejoraría en estos aspectos, pero nosotros cuando cumplimos 25 años, que yo todavía estaba aquí, pues uno de los grandes agujeros negros que tenía esta radio era la cantidad de cosas que había hecho y lo poco que conservábamos de testimonios y el desorden que había y la dispersión en todo lo poco que guardábamos, etcétera. Pero bueno, volviendo a la historia y al que me acuerdo de poco, yo también me incorporé hace mucho, en los años 80, por cierto que voy a hacer una petición a Bafalo Musical, que es que me ponga algo de aquellos años, y me incorporé pues haciendo un programa que se llamaba Pisa Morena, haciendo un programa de mujeres, efectivamente, que lo hacíamos mujeres, que bueno, teníamos la intención de recoger un poco los temas que se consideraban de mujeres, pero bueno, temas sobre todo ligados a reivindicaciones feministas, pues eran años de la lucha casi por el divorcio, pero desde luego la lucha por el aborto y otras muchas luchas, y entonces especialmente en aquel programa que se llamaba Pisa Morena y que me acuerdo que tenía una sintonía que era de Sara Montiel, pues empecé en la radio y después ya me incorporé a ese magazine que ocupaba de lunes a viernes, que era La Contracorriente. Bueno, vamos a dar paso a otra de las agraciadas en esta tertulia, para no aburrir. Pues yo siento deciros que conservo bastante la memoria. Yo recuerdo... Menos mal, porque si no... Yo recuerdo casi perfectamente aquel día. Hombre, el día exacto no, el año sí, fue el año 90... Yo iba a menudo por el programa, que ya era La Contracorriente, María ya no estaba en el Pisa Morena, era la contracorriente de los viernes que hacíais Falo, Chema y tú, y yo iba con frecuencia, y un día Chema, bueno, yo le comentaba a María cuando sabíamos que veníamos a hacer esta tertulia que en algún aspecto era como remontarse al paleolítico, ¿no? Al superior, pero al paleolítico, porque eran tiempos en los que, aunque os resulte increíble creerlo a las personas, a muchas de las que escucháis, no había móvil, no había redes sociales, no había, bueno, no había ni fax. Yo creo que el fax fue una incorporación cuando ya nos cambiamos para aquí. Pero yo empecé en aquel lugar estupendo de Cima de Villa, de que me imagino que los compañeros que estuvieron antes habrán hablado largo y tendido, lleno de hueveras y de vinilos, y en el que achicábamos agua cuando llovía. Y bueno, en aquel lugar yo empecé un día que Chema abrió el micro. Ya, yo no fue ni intencionado. Yo iba, escuchaba, observaba, admiraba, aprendía mucho. Pero yo no llegué ni a decir, jo, yo quiero, ¿no? Y un día Chema abrió el micro y dijo, esto tú. Y eso fue en algún momento de la primavera del año 90, y hizo una contracorriente durante 20 años. Primero con vosotros durante mucho tiempo, luego emigró del programa Chema, más tarde emigró Falo. Nos quedamos, sí, sí, María y yo, durante muchos años haciendo la contracorriente de los viernes, y lo que ya no recuerdo muy bien es cómo fue la migración de las dos, ¿no? Pero ella se fue a los lunes, yo a los jueves, pero durante 20 años, hasta poquito antes de celebrar los 25, yo hice una contracorriente todas las semanas, aprendiendo muchísimo, compartiendo muchísimo y viviéndolo de manera muy intensa. Bueno, creo que me toca a mí, que en esta tertulia soy el comodín del público, porque en realidad yo acabé en Radio Crash para cubrir huecos. En determinado momento, formando parte, digamos, de la pandilla de amistad y de ideología de los abuelitos de antes y de las madres de ahora, pues no, ni trabajaba en la radio ni lo pensaba. Entonces, un poco por azar. La experiencia estupenda. Primero entendí cómo se manejaba una máquina de estas de poner los micros, dar la voz, quitar la voz, meter la música. Era todo muy entretenido, pero como decía Isabel, era todo bastante manual. No había tecnología, por lo menos en los años en los que yo estuve. Y luego he aprendido otra cosa en la que yo era muy analfabeta y sigo siendo bastante, pero algo aprendí, que es de la música moderna de aquel momento, claro, de la que no sabía casi nada. Y bueno, a fuerza de tener que poner no solo mis gustos, que seguramente eran demasiado clásicos para el programa, sino lo que se llevaba y lo que había que poner, aprendí esas dos cosas. Estoy muy contenta de haberlas aprendido. Y creo que hasta hoy me llega algún rédito. Y de lo demás, pues nada, irá saliendo, porque yo soy más bien de la cofradía de María, de no estoy muy segura, no me acuerdo ya muy bien. Juraría que hacía contracorriente los lunes, pero tampoco lo aseguraría. Hicimos una temporada y juntas, hice, yo creo. Sí, lo hice con con Ana, y lo hice también con otros chicos, además, y más jóvenes que yo, lo cual también era un estímulo agradable para venir a hacer el programa. Te mantiene muy, muy al día, que se decía entonces, sabe Dios ahora cómo se dirá. No, bueno, pues vale, ¿no? No os voy a preguntar por fechas para no meteros en compromisos de tal, pero sí, a lo mejor tenéis algún recuerdo especial de algún programa, de alguna persona con la que hayáis charlado, hayáis entrevistado, algún tema que bueno, digamos, a lo largo de vuestros años de experiencia, podamos comentar aquí, y nos sirva un poco también para hacer esa composición de lugar que estamos intentando, vamos a intentar hacer a lo largo de estas 30 horas, ¿no? De conocer lo que ha sido la historia de Radio Crash. A ver, que memoria frágil, pero intentando, bueno, pues algún momento especial que hayáis vivido en Radio Crash. Bueno, pues que se me viene a la cabeza una cosa. Vamos a ver. Lo que pasa que es triste, la verdad. Hombre, momentos especiales hubo muchos. Yo, por ejemplo, cuando Isabel antes aludía, cuando hacíamos en la contracorriente los viernes juntas, pues recuerdo que pasábamos mucha risa. Esa es una cosa que recuerdo. Risa cuando nos confundíamos, risa cuando dejábamos el micrófono abierto sin darnos cuenta. Pasábamos mucha risa. Ese es un recuerdo que yo tengo. Pero volviendo a lo que comentaba antes Falo, pues por ejemplo a mí una cosa que se me viene a la cabeza es cuando entrevisté a Sonia, una gallega, con el asunto del Prestige. Sonia era una profesora que trabajaba aquí, en Gijón, y que cuando ocurrió lo del Prestige fue una de las que en un fin de semana de aquellos que estaban los voluntarios recogiendo, bueno, que estaba todo hecho una verdadera porquería, fue a su casa y el lunes, que yo ya estaba haciendo la contracorriente de los lunes, la entrevisté y era una tristeza la que contaba y la que ella aparentaba sentir, que a mí eso fue una cosa que me quedó, bueno, que recuerdo, ¿no? Fue uno de esos recuerdos que te quedó porque, bueno, la tristeza puede surgir de una pérdida. Aquí en la radio vivimos muchas cosas que vivió el país, también que vivió el país, por ejemplo, el 11M, sin ir más lejos, quiero decir, ocurrieron acontecimientos muy graves, muy importantes para todos. Bueno, las elecciones, que siempre perdíamos, porque nosotros siempre estamos en el bando contrario a los ganadores, y bueno, ocurrieron, es la historia de 30 años, claro, no solamente de la radio, no solamente de Gijón, sino del país, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ese recuerdo de Sonia Gallega contándote cómo estaba su tierra me quedó grabado. Yo no recuerdo, estaba ahora cuando hablaba María intentando recordar un programa y fíjate, yo de los programas recuerdo muy poco. Recuerdo todo lo que estuvo alrededor de Crash y de mantener Radio Crash. Entonces ahora estaba recordando pues los debates sobre si hacemos fiesta de carnaval o no lo hacemos, sobre que los conciertos, ¿os acordáis los conciertos cuando íbamos y el dinero que perdimos? Y de uno especialmente del concierto resentido, no sé, os acordáis de muchos años sin fumar. Efectivamente, de aquellas reuniones, de las asambleas de los sábados por la mañana. Que ahora ya hace años ya de las cenas de los viernes, tantos años de cenas de los viernes, pensando y programando y diciendo y pa' aquí, pa' allá, y dónde vamos y cómo lo hacemos y a quién traemos y sacaremos dinero, no lo sacaremos, y entonces quién se pone allí a vender las entradas, quién se pone, todas esas cosas recuerdo yo con cariño. Y hombre, después por ejemplo recuerdo también pues un informativo que teníamos muy, que era dentro de la contracorriente, que se hacía sobre la realidad, yo creo que sobre, voy a decir así, lucha obrera, seguro que lo definíamos así. Recuerdo la sintonía que era de Cortatu, me acuerdo después cuando venían los informativos en relación con todos los años de la lucha de los insumisos, y yo estaba pensando, pero porque lo veo ahí, o sea, que empezamos a emitir en octubre de 1984, o sea, que nos pilló todo... 85. Pues vive sí. Dios, que ahí pone 84, Pero es que hubo una fase previa de pruebas y todo eso. Sí, son 30 años, estamos en el 15. Pues es verdad, 85. Pues no sé. Pues eso es lo que contaron antes, el Consejo de Ancianos contó antes el inicio previo a empezar a emitir. Eso, dice aquí, en octubre de 1984, un grupo de amigos vinculados a no sé qué, no sé cuánto eso. Más, la épica, lo estoy eso. Viendo allí, podía haberlo contado así... Bueno, pues eso, nos pilló también toda... Y recuerdo también entonces todas las batallas que fuimos perdiendo. Ojo, menos la de la insumisión, que esa ganamos un poquito, Yo no tengo... Yo estaba haciendo el esfuerzo, me acuerdo de Javier Ortiz, me acuerdo del juez Navarro, ¿os acordáis cuando lo trajimos? Ay, sí. Yo recuerdo el entusiasmo que se vivió. Yo lo viví muy intensamente cuando, como Radio Crash, participé, que ahí fue también como me incorporé al Movimiento por la Insumisión y a la Coordinadora Estudiante por la Insumisión, y a todo, como decía María, lo que hacíamos desde Radio Crash. No solamente venir y hacer un programa de 2 horas en lo que yo, como decía María, me lo tengo pasado genial por todas las trastadas que nos pasaban fuera de antena y que no trascendían, pero que eran algunas muy gordas. Me tengo reído muchísimo, pero el entusiasmo mayor era con salir de trabajar y marchar corriendo y sin comer porque había que colocar las mesas y las sillas en la carpa de Radio Crash, que lo hice durante años, que había que estar chiflada, pero no pasaba nada si ibas un poco más tarde, ¿no? Pero lo hacías con tantas ganas, con tanta energía, todo lo que era vincularse a los movimientos sociales, que en aquel momento eran muchos y muy activos, y Radio Crash estaba presente. y eso te llevaba a compartir, me las voy a tener que atar las manos, te llevaba a compartir con mucha gente, a conocer mucha gente, a gritar con mucha gente, y yo lo que más recuerdo es eso, el moderar mesas redondas en las que venía, bueno, aparte de muchos escritores, fundamentalmente escritores y algunas escritoras de la Semana Negra, que sabían hablar de todo, que pueden participar en cualquier tema, se plantee lo que se plantee, y lo que hablábamos antes, tantas noches de viernes, que era cuando acabábamos el programa, la semana, y entrábamos en batallas de cómo, de qué manera, si no, debíamos estar en algunos eventos, como por ejemplo y fundamentalmente la Semana Negra, que nos ocupó tanto espacio y tantas energías, ¿no? Y había debate ideológico, debate de por qué sí y debate de por qué no, y de quién debe de hacer uno y quién debe de hacer otro, o lo que no se debe hacer, o la SGAE. ¿Cuánto no debatimos por la persecución de la SGAE y si debíamos ir a la barricada, costara lo que costara, si la radio era un medio o un fin? Y bueno, tantísimos debates. Yo lo que agradezco de haber entrado un día en esta radio, que como dijo o me dijo en una ocasión Arturo, compañero nuestro, Radio Crash no es una radio libre, Radio Crash es un tatuaje y te lo llevas para siempre, ¿no? Oh, y yo lo creo. Es muy trascendente, pero yo creo que es así, ¿no? Yo creo que Arturo es trascendente, ¿eh? Y yo comparto lo que dice. Yo creo que si pasaste por la radio habiendo formado parte de Radio Crash, a mí casi me da rabia que la gente nueva nos tropecemos y no vea y no diga, Radio Crash, esto es de Radio Crash. ¿Cómo que qué? Sí, respecto a eso, fíjate que estás diciendo ahora, yo no sé si os pasa, supongo que también, a mí me hace mucha gracia cuando todavía ahora contactas con alguien, conoces a alguien, o a alguien que ya conoces, pero que empiezas a hablar de qué has hecho y no sé qué y no sé cuánto más, y de repente dices, ah, pero tú también estabas en Radio Crash. Y te empiezan a contar, ah, pues yo estuve, hice un programa de no sé qué, porque claro, seguro que no, bueno, tú hablabas antes de que no tenemos documentación ni nada, pero ¿cuánta gente de esta ciudad habrá pasado en algún momento por esta radio? Muchísima. Yo creo que forma parte, yo lo del tatuaje queda muy bien, Arturo, pero yo creo que en todo caso forma parte de esas cosas, de lo que ha sido esta ciudad en estos 30 años. Radio Crash. Y ha sido, por ejemplo, yo creo que en ocasiones, yo me acuerdo, Falo también, habrás participado en ocasiones, ya me está diciendo que no me mueva, ¿eh? Porque si no se va la voz. La cantidad de, cuando íbamos hacíamos actividades en centros de enseñanza y a partir de ahí llegaba gente nueva que tenía el primer contacto con el activismo, su activismo social, que es como se dice ahora, ¿eh? Lo de la participación política y esas cosas, y en Radio Crash, y a plantearse otros temas y a debatir de cosas. Yo creo que eso ha sido una aportación innegable a la vida de esta ciudad de Radio Crash, que se nos reconocerá en el 50 aniversario, por ejemplo. Tengo que deciros respecto a eso que hace unos meses, en octubre del año pasado concretamente, hicimos un taller de radio dirigido a población inmigrante, pero también con gente de aquí, en colaboración con la Asociación de Cooperación por la Paz. Y también de ahí han surgido un par de programas que actualmente se están emitiendo. Estamos como haciendo un revival de aquella época, de aquellos primeros años, y están pasando cosas a otro nivel, pero muy similares en ese sentido. Emi, tu frágil memoria seguro que permitirá todavía que nos cuentes algún recuerdo especial que tengas de algún programa o de alguna situación que hayas vivido con Radio Crash. Tengo muchos recuerdos agradables, porque antes lo iba a comentar cuando Isabel hablaba de la Semana Negra. Yo, aparte de que pienso que fue uno de nuestros mayores aciertos imbricarnos durante un montón de años ahí, yo personalmente lo pasé muy bien. Era de las cosas que más me motivaban a mí de esta radio, que llegara la Semana Negra y hubiera que hacer cosas allí. A mí me gusta mucho la novela negra y el cine negro y todo el ambiente que se monta, pero aparte de eso, te sentías como que formabas parte de algún núcleo de la cultura importante, y además como era en aquel momento, o en aquellos años, una cultura alternativa y contestataria. O sea, nosotros íbamos allí a decir y a dar voz a la gente o a las ideas que no lo tenían habitualmente. Por lo tanto, yo eso lo recuerdo siempre con mucha emoción. Recuerdo además los Krasner, lo que nos llevaba a pensar este año que ponemos, y el dossier, y cómo va, y cuál es el tema del momento, y quién conoce a no sé quién, que haga no sé qué más. Bueno, estas cosas, ¿no? Que te llevan mucho tiempo, pero te motivan mucho. Y luego tengo ya unos recuerdos quizá más, más duros o más, no sé cómo decir, más emocionales. Uno de los compañeros con los que hice radio una temporada, que era una persona que tenía, vamos a decir, dificultades para encajar en el mundo, y en un momento determinado decidió abandonarlo, ¿no? Lo pasábamos muy bien cuando lo hacíamos, porque era una persona muy estrambótica, muy, muy atípica a todos los niveles y muy graciosa, por otra parte. Entonces nos divertíamos muchísimo haciendo el programa. Luego la vida se torció, pero es una persona a la que, a pesar de mi mala memoria, recuerdo muy bien, e incluso recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, eso no tiene importancia en este recuerdo. ¿Ves? Algo selectivo me queda. Bueno, vamos con un tema musical también para el recuerdo, que seguro que os sonará, y seguimos charlando aquí en esta maratón. I got on the phone and called a girl, said me need dangling curly pearls, boy, na-na-na-na, na-na-na-na. In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, held me a cab going, na-na-na-na, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, na, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Na, na, na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay, na, na, na. Na na na, hey, na na na. Bueno, pues me imagino que os acordaréis de esta canción, de este tema de Vaya con Dios, na, na, na, na, y que, bueno, venga, ya estabais ahí ya rompiendo no el solo, hielo. No solo me acuerdo de que esta fue nuestra sintonía durante muchos años, sino que recuerdo perfectamente que me opuse con toda la energía de la que fui capaz a que se cambiara, y perdí. ¡Hala! ¿Y cuál la pusimos después? La de Celtíbera, supongo, la de... ¡Ah! Pues se, no me se me acaba de ir el portugués. El yo portugués, no Celtíbera. Jamás. O sea que tú, ¡hala! Déjate ahora. Oye, nos acordamos también de la participación de Radio Crash, muy activa durante mucho tiempo, todo el que duró. En las otras caras del planeta. Sí, es verdad. durante años. Que fue, sí, podemos, era como nuestro proyecto de invierno, ¿no? Podemos comentarlo. Antes de que se me olvide, quiero transmitiros un saludo que nos llega a través de Twitter de Susana Albarrá, una mujer de Radio Vallecas que os envía saludos a las mujeres radialistas de Radio Crash, bravas. Dice, salud, radio y feminismo. Pues os transmito ese saludo que ahora las redes nos permite, bueno, tener un poco esa interacción con la gente. Estamos usando el hashtag 30 años Radio Crash para la gente que nos escuche y use el Twitter, pues que puede comunicarse con nosotras. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Comentar lo de Les Otres Crash del Planeta, que también fue una actividad externa en la que participó Radio Crash y que no comentamos antes en la primera hora. Así vamos construyendo esa memoria histórica de estos 30 años. Lo que pasa es que sí que no soy capaz de acordarme en qué año arrancó esa iniciativa. De eso sí que no soy capaz. Da igual, lo de los años ya no nos vamos ahora a acordar mismo, pero lo bueno que tenía, últimos 30 años decir, en algún momento. Quiero decir que fue una iniciativa que mantuvimos en la ciudad durante muchos años y que tiene un poco que ver con lo que conseguimos tejer, creo que las organizaciones que estábamos todavía activas, vivas en la ciudad, entendiendo que Radio Crash también lo era. Porque quienes participábamos en las otras caras del planeta, participábamos, es decir, Radio Crash y lo que eran las Segovias en aquel momento, ecologistas, bueno, toda la gente que íbamos, como decimos, entretejiendo todo aquel frente, aquella lucha, aquella pelea que manteníamos, intentábamos hacerlo a lo largo de todo el año, de todas las vivencias y de todas las necesidades y de ese mundo que queríamos construir y que no lo conseguíamos, pero lo intentábamos o lo conseguíamos a pequeños pasos desde todas estas iniciativas. Y la de las otras caras del planeta fue algo que nos llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas ganas y de las que, bueno, yo también aprendí mucho. Y es que yo suelo aprender mucho, aunque luego me luzca poco. Y es muy buena alumna. Yo tengo que contar como anécdota que en la radio adquirí dos hijos además que son públicos, salió incluso en la prensa. Y incluso los conservo, de vez en cuando los veo por ahí y todavía se acuerdan de su madre. Por la lucha a la insumisión fue, pero oye, no es nada fácil tener dos hijos así, encima que te salgan y bien, ya, y luchadores, ya y te los den criados y agradecidos. Mira, es otra de mis buenas experiencias en la radio. Y sí, yo soy testigo de que todavía a veces cuando te encuentran te llaman mamá incluso. Efectivamente. Bueno, dentro de poco me llamarán abuelita, pero va, sí. ¿Quiénes eran esos hijos? Vamos a mandarles un saludo a tus hijos adoptivos en Radio Crash. Bueno, pues uno se llama Wilhelm. Y no sé, a ver si hace bastante que no lo veo. Debe andar por Madrid, yo creo. Sí. No lo sé. De vez en cuando viene. Veo alguna vez a su madre de verdad, que no me mira con muy buena cara, porque lógicamente dirá, oye, con lo que yo... luché con lo que yo tuve que pasar años. Con este guaje, como para que encima ahora venga otra a llevar el mérito, ¿no? Y el otro, pues no me acuerdo el nombre. Bueno, muy bien. Es una madre perfectamente de todo lo demás. Es que no he tenido mucha lata. Su madre, y no, lo veo de vez en cuando, es padre a su vez, sigue siendo un buen trabajador social y comprometido con las cosas, pero ahora mismo el nombre no me acuerdo. Porque soy una persona, ¿Freddy?, de una edad. No, no, no era, no era Fermo. Fermo, ah, eso. Es que no sabía yo que era padre de Fermo. Claro, fue el primero. Ya, primero pues mira, tuve a Fermo y luego ya tuve a Wilhelm. Sí. Pero fue explica... por la Nueva España. Wilhelm me lo cedió la Nueva España. Ah, mira qué detalle. Y a Fermo los circunstancias. Los medios convencionales, como siempre, tergiversando la información y dando malos entendidos. Bueno, explico por qué brevemente. Fui a su juicio de insumisión. Por insumiso y fui a declarar a su favor en calidad de profesora que era y que soy para decir que lo adornaban grandes cualidades que no lo hacían reo de ninguna sanción por ser solidario con la paz y entonces bueno, se ve que los medios me vieron más cara de madre que de profesora y me lo adjudicaron como hijo. Y el otro me lo adjudiqué yo porque era muy entrañable, muy rico y trabajábamos juntos en esto de la insumisión y también tuve que estar con su caso y entonces nos quedamos así de unidos. Creí que tenéis algo más pendiente de comentar, pero siguiendo un poco con estos temas que estáis hablando, yo creo que fue importante, lo hablábamos también antes con los ancianos, con el Consejo de Ancianos, la implicación que suponía para la gente que estábamos en la radio con otras luchas, ¿no? Habla Emi del ejemplo de la insumisión, hablábamos de Les Otres Cares del Planeta, la confluencia, esa palabra tan de moda. Yo creo que una de las cosas más importantes que se consiguió en esta radio, que siempre hubo gente, bueno, pues muy variopinta y con distintas tendencias, pero como que la radio, a pesar de los muchos debates, como comentaba antes Isa, debatíamos hasta qué sintonía es la que vamos a utilizar y se debatía todo, siempre hubo como un gran respeto en las formas, en el fondo y esa manera de ir construyendo juntos algo colectivo que a otros niveles en la izquierda de nuestra ciudad era muy complicado, ¿no? Siempre había batallas terribles y esta radio, pues no sé si estés de acuerdo con esto, mantenía un poco esa dinámica, ¿no? No lo llamamos confluencia porque no existía todavía esa palabra políticamente tan utilizada hoy en día, pero sí que nos permitía entrar en contacto desde gente pues del sector ácrata, a gente de la extrema izquierda más radical, por llamarlo de alguna manera, con gente bueno pues que tenía otro tipo de ideología o de pensamientos dentro de la izquierda, a lo mejor un poco más moderada. ¿Cómo vivisteis esto? ¿Cómo eso veis? Era lo que luego se llamó y se llama ahora todavía la transversalidad, porque nosotros fuimos pioneros en muchas cosas y en eso también, y en poder discutir sin tener que reducirlo a 120 o 130 o 140 caracteres, en echar el tiempo que nos parecía importante. Pero también nos reñían, ¿eh? Que dentro de esa polémica, claro, también nos reñían, no éramos, no, las puertas no estaban abiertas para todo y para todos, o no de la manera que algunas personas consideraban que era más oportuno. Entonces hubo debates ahí también en las que también nos pusieron verdes como Radio Crash, digo. Pero sí, bueno, efectivamente. ¿A qué te refieres? Si no, no seríamos importantes. Ah, que se supone que es que tampoco me apetece entrar en mucho detalle, pero que. Pues si no éramos lo suficientemente peleones con la asturianía o con, bueno, con otros asuntos, ya. ¿No? Los que creo que sí que hacíamos el esfuerzo que podíamos, el que queríamos que era mucho, pero cuando, me imagino que cuando desde tu apuesta vives algo con mucha intensidad y con mucha necesidad de cambio, lo que hagan los demás a veces te parece poco, ¿no? Me imagino que por ahí pueda ir. Yo creo que sí que desde la radio quisimos estar siempre prestando atención a todo lo que se movía y a todo lo que se luchaba, y sobre todo a aquellas luchas que menos repercusión tenían y que más apoyo necesitaban, ¿no? Pasa que, bueno, como es aquello de que nunca llueve a gusto de todo el mundo, ¿no? Pero el esfuerzo, desde luego, yo creo que sí que se mantenía, pero que debate había mucho, que estábamos y que echábamos muchas horas, y esto a lo mejor yo soy muy pesada insistiendo en ello, pero había mucho debate, muchas horas, mucha reflexión y mucha concesión, porque claro, los debates alguien tiene que ceder para que bronca surja, y algunas numerosas broncas. Algunas sonadas. Pero voy a seguir, perdonad un segundo nada más, en la línea de poética de Arturo. Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que si algo permitía que el proyecto continuara y que esas broncas sonadas se resolvieran con éxito, yo creo que es que la amistad era grande. Ya no voy a hablar de cariño, porque igual también queda ya muy merengoso, ¿no? No. Pero yo creo que sí se tejieron también muchos lazos de afecto y que permitían que nos conociéramos, que nos comprendiéramos y que nos aceptáramos en esos debates. Yo, sí. No, sí. Antes hacías un repaso a la gente o a la ascripción política, entre comillas, de la gente que ha pasado. Y tú haces una referencia al asturiano también. Yo creo que es también justo recordar que yo, durante años y años, al menos todos los sábados por la mañana, había una presencia del asturiano y de la gente que trabajaba en defensa del asturiano, uh-huh, en Radio Crash, ¿no? Yo Y sí, si, efectivamente, y si claro. recuerdo, por ejemplo, a Ramón Lluís durante años. A bueno, Pablo Antón. Es verdad, Pablo Antón, sí. Toda esta gente durante años que estuvieron haciendo el programa. Anelu. Anelu, efectivamente. Y que después, sí, sí, tiene razón Isabel, en las asambleas nos criticaban. Lógicamente presionaban para porque querían más presencia del asturiano en la programación de la radio. Yo, de todas maneras, para no ponernos tan serios, en cambio, recuerdo un debate trascendental que seguro que lo negaría si estuviera aquí sentado, bueno, no, entre Chema y yo, pero que además se prolongó durante mucho tiempo, que era respecto a estos jóvenes que llegan a la radio, ¿hay que entender que pinten las hueveras o no? Es decir, y siempre debatíamos entre hay que ser ordenados y hay que recoger las cosas, esto no se puede estar pintado de no sé qué manera, y yo, que siempre era un poco más joven en aquel momento, no tan joven como aquellos, y decía, bueno, esto habrá que entenderlo, a ver cómo lo tratamos para que no se nos marchen, no sé qué, y era un debate, vamos, de una trascendencia total y absoluta. Lo recuerdo como una de esas polémicas de mi etapa en Radio Crash. ¿Los dejamos pintar las hueveras o no? Y si aparece una huevera pintada con no sé qué dibujos que a veces no nos gustan, hay que averiguar quiénes fueron. ¿Os acordáis? Sí. De ese mundo. Y de las propias incoherencias o propuestas que nos parecen una barbaridad de colectivos afines, y que tenías que cuestionarte si a eso le dabas voz o no le dabas voz, ¿no? Y yo recuerdo haberlo hecho alguna vez y haberlo llevado alguna bronca, por ejemplo, ¿no? Ahí hicimos, yo creo, un buen ejercicio a veces también de algo que yo creo que sigue siendo súper necesario, que es aceptar que la gente hace cosas y las hace, y tú le tienes que facilitar que haga cosas que no siempre a ti te parecen exactamente bien, ¿no? Y eso es un buen aprendizaje. Y es un aprendizaje, por ejemplo, también, yo creo, para gente que veníamos de organizaciones de izquierda y que a veces piensas que estás en posesión de la verdad universal. Y en esos casos, yo creo que sí que Radio Crash pues fue un cierto aprendizaje, ¿no?, de entendernos gente de procedencias ideológicas diversas y distintas. Y que probablemente muchas veces haya servido para lanzar otro tipo de iniciativas, ¿no? El hecho de juntarse, de coincidir, de discutir, servía para eso. ¿Algunas de vosotras participasteis activamente también en el movimiento feminista aquí de la ciudad, o seguís participando? Me gustaría también que comentarais un poco, no sé, esa vinculación. Si os acordáis, yo tengo algunos recuerdos de algunos años de programas muy feministas, muy de mujeres que hubo durante algún tiempo, que bueno, como muchos de los cientos de programas que hubo en esta radio que luego fueron desapareciendo. Pero bueno, ¿tenéis algo que recordéis, si es posible, dentro de esas memorias relacionadas con el feminismo y la radio? Yo, más que con la radio, vamos, con la radio como emisora, aquí lo recuerdo más en relación con la Semana Negra. Uh-huh. Recuerdo, por ejemplo, que cuando trajimos una transexual para hablar de la problemática transgénero y tal, que bueno, fue un campanazo en un sitio como la Semana Negra, que ya de por sí se prestaba los campanazos, pero precisamente por la polémica que había, y bueno, y en cierta manera sigue habiendo, aunque más amortiguada, en el movimiento feminista, y por traer a un, lo que sería un hombre, pero puesto como una mujer absolutamente estupenda y elegante, y lo recuerdo más en relación con eso, ¿no? Y más, bueno, campañas del aborto, de todo lo que forma parte del movimiento feminista. Nosotros siempre trabajamos en la Semana Negra, era uno de los clásicos. Ahora, yo de los programas, como solo hice la contracorriente, la verdad es que no me acuerdo de nada. Hombre, pero yo sí recuerdo, vamos a ver, yo creo que la actividad nuestra en la radio, digo, como mujeres, ya coincidió, por lo menos las que estamos aquí, creo, con una etapa posterior a la participación más activa en los colectivos, ¿no? En AFA, por ejemplo, en el caso de Gijón y de Asturias y eso. Pero, claro, siempre te queda una hipersensibilidad hacia esos temas, ¿eh? Y yo creo que en la contracorriente, por ejemplo, que yo hice, que casi siempre estuve además con otra mujer, porque casi siempre otra mujer me hacía el control o... Bueno, pues a lo largo de mi larga historia en la radio, generalmente yo hice el programa, excepto a temporadas, con mujeres exclusivamente. Entonces, no era que tratáramos temas exclusivos referentes a las mujeres, pero que sí llegaba un 8 de marzo y le dabas más cabida, cualquier debate que había, y después lo que decía Emi efectivamente era una constante, y yo creo que eso también se daba en las otras caras del planeta, que siempre había una especial preocupación por meter en ese tipo de plataformas de debate o de lugares de eso, de discusión, los debates que en el campo del feminismo hubiera en aquel momento, o en el campo de la reivindicación de las mujeres. Y se refería antes a uno, pero en la Semana Negra pues hubo, pues me acuerdo de una mesa redonda sobre la violencia hacia las mujeres, que en aquella, que de aquella todavía incluso se seguía llamando violencia doméstica, aunque ahora nos parezca un término arcaico, pues de aquella, durante muchos años se llamaba así, donde se planteó por primera vez por nuestra parte, por parte de una ponente traída por nosotras, por ejemplo, la necesidad de rehabilitación de los maltratadores, lo cual en aquella época causaba un verdadero escándalo en el feminismo, ¿no? Porque había el típico debate de si encima le ibas a dar instrumentos y no había que aportarlos para las mujeres maltratadas y tal. O debates como la prostitución, la legalización o no. Quiero decir que esa fue una preocupación continua, aparte de traer a la radio siempre a mujeres que seguían trabajando pues en sindicatos, en colectivos de feministas lesbianas, es decir, abarcar todos esos campos. Se me está viniendo a la cabeza también la preocupación que tuvimos siempre por el mundo gay, ¿no? El mundo de, bueno, el mundo gay, el mundo de la homosexualidad y de la reivindicación de los derechos de las personas que tienen esa opción sexual, que está bastante ligado al feminismo, pero que, bueno, no es exclusivo. Entonces yo creo que esa era una de las características de los contenidos de esta radio, en los programas así más de información o de debate. Yo creo que además con una constante que nos hace especialmente valiosos, a mi juicio, que es que siempre dimos voz a las opiniones más conflictivas y menos asentadas, es decir, como en todos los ámbitos siempre hay una opinión que es mayoritaria, que se supone que es la opinión más políticamente correcta o más socialmente aceptada, y luego opiniones minoritarias pero con fuerza. Y bueno, en eso mismo que estaba contando ahora María, ¿no? Dar altavoz a gente que dijera, mujeres además, que dijeran que a los maltratadores no había que matarlos a todos, sino que había que ver si se podían, digamos, recuperar, pues eso era de una violencia importante en el ámbito del movimiento feminista. El debate era agresivo y, bueno, como luego los temas relativos a la violencia de género y a cosas donde siempre hubo una opinión más asentada y una más minoritaria. Yo creo que Radio Crash en eso fuimos muy, supongo que como decía María, supongo y Ana y Isabel asentirán, porque trabajábamos un grupo de mujeres bastante concienciadas que teníamos actividad en los movimientos. Pero creo que eso es una constante para el feminismo y para otros temas, ojo, que merece la pena y que da mucho sentido a el valor de esta radio y a su permanencia en el tiempo, que fue capaz de dar voces a los que tenían dificultades para hacerse oír. Sobre todo porque hay temas que de los que mencionáis que a lo mejor ahora están un poco más visibilizados, el tema de la transexualidad, el tema de la violencia, ha habido muchos avances, pero cuando en los años de los que estamos hablando era casi la única ocasión, ¿no? A través de Radio Crash, bien en las actividades que se organizaban. Yo me acuerdo también dentro de Eso Descaes del Planeta un debate, una ponencia hablando sobre lo queer, que era algo que, vamos, no teníamos ni idea de que el palabrejo aquel que significaba, venía alguien a hablar de la filosofía queer y a explicarlo, y era como sorprendente el interés, además, que generaban estos temas, y que la gente luego te decía eso, ¿no? Dices que menos mal que estáis ahí para tratar estos temas y para darles visibilidad, porque es que no los hay en ningún sitio. Se nos está acabando el tiempo. Isa. Quiero apuntar solamente, muy brevemente, los grandes temas siempre estuvieron presentes en Radio Crash, y los pequeños, los aparentemente pequeños, que la gente de los barrios también sabía que estaba Radio Crash. Y cuando había peleas en los barrios, también había gente hablando de ellos aquí en Radio Crash. Y me parece que es importante, por la cabida que le daba Radio Crash y porque sabían que existíamos, ¿no? Uh-huh. Yo quería, bueno, que cerrásemos un poco, que hablando un poco de sensaciones o de sentimientos o de... No voy a decir que digáis lo del tatuaje de Arturo. Pero ¿por qué no? Pero bueno, que cerrásemos un poco, bueno, hablando de lo que digáis cada una, pues lo que ha supuesto Radio Crash en vuestra vida, en vuestro... El que no quiere que nos pongamos profundas y trascendentales. Ahora vamos y nos emocionamos. Exactamente, es el momento. No sé, yo creo que cuando una está durante años, no sé cuántos, haciendo con gente una actividad que le parece interesante, que debate, que a veces enfada, que a veces se mosquea, que otras veces se ríe, eso te ayuda a construirte como persona, ¿no? Y a aprender y avanzar y de vez en cuando a retroceder. No sé, yo, vamos, tengo claro que no sería la que soy sin haber pasado por Radio Crash, sin haber estado con vosotros, para bien y para mal, a veces también. Y que a mí me ha aportado mucho en ese sentido, y han sido unos años estupendos, unos años que además han coincidido, pues si llevamos 30, y entonces voy a decir los que tengo, pues han coincidido desde los que yo tenía 24, pues probablemente hasta que cumplí los 40, los 40 y pico, una etapa muy importante de la vida que va unida a esas cosas además que a mí, y que no nos pusiste música de los 80. Quiero decir que va además unida a mi juventud, y cuando uno mira para atrás, pues siempre tiene, o yo creo que la mayoría de la gente tenemos un recuerdo cálido y de esa época donde éramos jóvenes y salíamos a tomar y hacíamos el programa y después íbamos a tomar copas y después en algún sitio presumíamos de ser de Radio Crash. Y bueno, insisto, para mí fue una etapa muy interesante que me aportó muchas cosas y que recuerdo con cariño a la radio. Yo siempre soy de Crash en ese sentido. Cuando tú dices, lo decía yo antes, cuando dices que yes en la vida o que hiciste, una de las cosas que dices es que fuiste o eres de Radio Crash. Lo dicho. Yo, la verdad, es que soy más de maquillajes que de tatuajes, pero bueno, eso seguramente ya es generacional. Pero dicho esto, también soy muy emocional, y entonces a mí, aparte de haber vivido todos esos años, como comentaba ahora Ana, con mucha alegría y mucha gana y mucho ímpetu y mucha energía, me gusta mucho haber hecho relaciones de amistad, de afecto y de alguna manera de comunidad de intereses que lleguen hasta hoy, porque bueno, el mundo da muchas vueltas, uno se sitúa en cosas muy diferentes a lo largo de su vida, pero bueno, resulta que hoy no sé si 30 o 20 o los años que sean, sigo estando aquí con María, con Ana, con Isabel, con Falo, con los que estaban antes y con alguno que vendrá después. A mí eso, no sé si se tatuaría en el corazón o no, pero me resulta muy emotivo y muy satisfactorio. Bueno, pues vamos a dejar a Isabel la última, que suele hablar muy bien, Bueno, yo me sumo, no voy a repetir mucho de lo que dijo Ana y Emi porque estoy de acuerdo, ¿no? Yo resaltar que estuve muchos años, que es un lugar donde me reí mucho, donde reñí mucho, donde discutí mucho, donde llevé las cuentas con mano de hierro Y sobre todo, con una libretina. Y sobre todo donde aprendí mucho. Y entonces dos campos donde aprendí, aparte de hacer radio así en plan, porque yo me quedé un poco en la época pretecnológica, pero bueno, seguí haciéndolo bastante bien, la verdad. Bueno, pues aparte de hacer radio y hablar, yo creo que la radio te obligaba a estar muy al loro, como se decía en la época, ¿no? O más al loro de lo que estás cuando no estás en la radio. Entonces, tanto en los temas de actualidad como en todo el movimiento cultural de esta ciudad y asociativo, que es muy importante, y en el aspecto de la música, que decía Emi antes también, que te obliga, que te motiva para estar bueno, pues más al día, para que lleguen a ti músicas que si no, no llegan, etcétera, etcétera. Bueno, yo ya para terminar quiero acabar con la petición musical que quería hacer yo a Falo y voy a darle un cierto tiempo a ver si me la consigue, que es que yo tengo antojo de escuchar Agüita Amarilla. Hola. Pues yo quedo para el final y no sé muy bien qué puedo aportar a lo que acabáis de decir vosotras. Para mí fue fundamental estar en Radio Crash. Yo nunca agradeceré bastante que una de aquellas tardes de viernes Chema me haya abierto el micro sin previo aviso y que yo me haya puesto a hablar delante de un micro, y soy la mujer más feliz del mundo cuando me ponen un micro delante. Es como... como, no sé, es como una necesidad, a pesar de haberlo dejado. A mí Radio Crash me sirvió para muchísimas cosas. Espero haberle servido yo un poquito a Radio Crash para corresponder a lo mucho que participar en la radio significa para mí, ¿no? Yo me construí, crecí, aprendí, compartí, tengo amigos estupendas. Incluso tengo que decir que yo aprendí, esto sería otro debate y otro ratillo, yo aprendí a ver el mundo desde una perspectiva de género en Radio Crash, por razones positivas y por razones negativas, pero aprendí a tener otro discurso y otra visión por lo que compartían la radio. Bueno, para mí es un orgullo, yo felicito a Radio Crash por estos 30 años y a todo el mundo que en algún momento pasó por aquí, porque hay que pasar por Radio Crash. Bueno, pues yo no me queda más que agradeceros no solo que hayáis estado aquí, sino que la aportación que en distintos momentos o en muchos momentos hicisteis a esta radio. Vosotras cuatro que estáis aquí, también muchas otras mujeres que participaron y pusieron voz a muchos programas y que afortunadamente, aunque tuvimos hace unos años una crisis ahí que casi no había mujeres, ahora mismo vuelve a haber otros grupos de mujeres participando, que creo que es esencial en una radio libre y comunitaria, que también no solo las voces, que a veces se quedan ahí, sino los pensamientos desde la perspectiva de la mujer son importantes. Así que muchas gracias. Yo tenía aquí preparado canciones relacionadas con la lucha de la mujer, tenía tal, pero bueno, vamos a tener que escuchar poco de frivolidad, porfa. Este Agüita Amarilla. Pero la podemos cantar porque nos la sabemos. De Toreros Muertos. Vamos a despediros agradeciéndoos que eso, que hayáis estado. Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y subo al váter que hay arriba en el bar. la beben las vaquitas, riega los campos. Creo que he bebido más de 40 cervezas hoy.